del mundo se cae a pedazos y en medio del viento estás tú. Habrá que seguir esperando, yo que sé, que se haga una pausa, que pare el destino y pueda beber la mies que hay en tu piel. Así de pronto me veo en tus aguas, arriba el color es azul. Yo quiero quedarme jugando, ir en tu cauce por fin, nadar en tu cuenca, perdiendo la cuenta de cuántas veces fui. He de brindar por ti un vuelo nuevo en el confín, sorber en mi lengua el sabor de tus aguas que está en mí. Así de pronto me veo en tus aguas, arriba el color. Quiero quedarme jugando, ir en tu cauce por fin, nada.